La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Como habíamos anunciado, vamos a establecer el contacto ahora con el Líbano. Allí está Suhail Assad, analista internacional, militante también de esta lucha contra el cerco mediático, que es tan importante actualmente y más aún desde una zona tan convulsa del mundo. Suhail, gracias por este contacto con Radio Centenario nuevamente. Gracias a vos, Emiliano. Un fuerte saludo para vos, para Ángeles y para toda la audiencia. Bueno, Líbano, que está, por supuesto, recordemos, nosotros lo conversábamos contigo semanas atrás cuando tuvimos la oportunidad de estar en contacto contigo por primera vez. Vos sos argentino, estás ya hace unos cuantos años viviendo allí en la zona. Sí, soy argentino, viví del 95 al 98 en el Líbano y desde el 98 que vivo en Irán, pero ahora por cuestiones laborales me encuentro momentáneamente nuevamente en el Líbano. Muy bien. Y decíamos un Líbano que está sobre la mesa, digamos, a nivel mediático en la agenda internacional por los ataques que viene sufriendo por parte de Israel desde hace mucho tiempo, pero que además ahora son parte condicionante de este posible alto al fuego del que se viene hablando entre Estados Unidos e Irán, que inicialmente se anunció por ambas partes como algo, digamos, consolidado por 2 semanas, pero Irán luego dice, si Israel no termina con los ataques al Líbano, nosotros no vamos a cumplir con nuestra parte, que ahí está el principal interés, que es el del Estrecho de Hormuz, ¿no? Pero ¿cómo se vive todo esto desde el Líbano? ¿Cómo se está viendo la gente? ¿Cómo lo vive? Y bueno, también hacer un repaso, digamos, de qué es lo que ha pasado en estas últimas horas en respecto a los ataques. Bueno, en primer lugar hay que hablar un poco de la naturaleza de Israel, ¿no? O sea, no es una agresión al Líbano, es una agresión al universo. Sabés que estamos frente a un ente que cuando agrede el Líbano en este tipo de momento, está diciéndole al mundo que no me interesa la ley internacional, el derecho internacional, no me interesa lo que opine Irán, no me interesa la resistencia, no me interesa la ONU, porque estamos hablando de momentos en donde después de 40 días de guerra se está planteando a nivel internacional con presión de los países del Golfo, con la intermediación de Pakistán, con unas cartas que fueron intercambiadas entre Irán y Estados Unidos de un cese del fuego por 2 semanas para lograr la paz en la zona. O sea, estamos hablando de algo que está afectando a todo el mundo. Sabes muy bien que la guerra de Irán no solo afectó a Irán, primero que se comprometió toda la zona, ya sea por la defensa que está haciendo Irán a las bases norteamericanas en los países del Golfo Pérsico, ya sea por la defensa que están haciendo los movimientos de resistencia como el Houthi del Yemen, como Hamas en Palestina, como Hezbollah en el Líbano, como el Hashd al-Shaabi en Irak. Entonces estamos hablando de algo que tiene un significado mucho más profundo que el sur del Líbano. Estamos hablando de toda una zona, de toda una región, y estamos hablando de una presión iraní al mundo por toda la crisis energética que significó cerrar el Estrecho de Hormuz, por todo lo que se va dando, digamos, en este desarrollo de la guerra. Entonces, cuando Israel falta el respeto al sur del Líbano, está faltando el respeto al mundo, está faltando respeto a las instituciones internacionales, a las autoridades, está faltando respeto a una mesa de diálogo que se estaba planeando para el viernes. Es decir, estamos hablando de un Israel que no le interesa nada y solamente quiere destruir y destruir y destruir. Por otro lado, Emilio, es importante entender que Israel habla de defensa. O sea, supuestamente se está defendiendo. Uh-huh. Escúchame, fueron 150 bombardeos, todo a población civil. Queridos oyentes, hace una semana acabo de enterrar a un pariente aquí mismo donde yo me encuentro. Ayer nos dan la noticia de la muerte de un primo de 16 años. He recibido la noticia de muchos amigos que están muriendo cada día a través de los ataques y bombardeos de Israel. Entonces, primero, no hay defensa. Segundo, hay un irrespeto a la situación que estamos viendo a nivel internacional hoy con el tema de las conversaciones. Tercero, se están bombardeando zonas civiles. Cuarto, ya no se sabe qué hacer. O sea, por la fuerza no entendés, por la diplomacia no entendés, a través de un canal político y diplomático no entendés. O sea, ¿cómo hay que hacerle entender las cosas a estos muchachos? Sí, buen día, Suhail. Sin duda que toda esta región de la que hablamos contigo la otra vez está bajo fuego, como vos decías ahora. Esto no afecta solo a Irán, solo a la Franja de Gaza. Sin duda la Franja de Gaza está resistiendo desde hace mucho tiempo, muchos años hablamos, no solo de, como dicen, desde hace un par de años, desde hace muchos años. Pero el Líbano en este momento ha tomado un protagonismo muy grande en todo esto, porque está siendo atacado, ¿no? Y porque se ha defendido de los ataques. ¿Cuáles son las partes, podemos decir, en Líbano? ¿Quiénes son? ¿El gobierno, Hezbollah? ¿Cómo, para el que está muy lejos de conocer el tema, qué es lo que se mueve en Líbano? ¿Qué es lo que sostiene, además? ¿Por qué Irán le da tanta importancia a que en esos 10 puntos, a que el Líbano sea uno de los puntos centrales que no debe seguir siendo atacado? Bueno, mira, hay que entender que estos países de por sí tienen una estructura muy sui generis. ¿En qué sentido? Un ser humano normal, ciudadano de cualquier país, generalmente vive bajo la seguridad de su gobierno y su Estado. Hay algo que se llama policía, hay algo que se llama ejército, hay algo que se llama seguridad nacional, no sé, guardia civil, pónganle el nombre que quieran. Hay un ministerio de defensa que generalmente su labor, su rol y responsabilidad es asegurar la seguridad de sus ciudadanos. Menos en estos países, como por ejemplo Palestina, y especialmente la franja de Gaza, y en donde se encuentra la autoridad palestina de Cisjordania, en donde estamos al lado de un vecino como Israel, con una naturaleza genocida como la que es y la que ha demostrado, con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, y a Palestina no se le da derecho a tener ejército. Uh-huh. Imaginemos un poquito la escena, ¿eh? Que a ustedes los manden al medio de la selva, ¿sí? Que tiren 700 tigres rabiosos, sí, hambrientos y salvajes, y le digan, bueno, Ángel, manda a tus hijitos chiquititos, sí, y le damos tres piedritas, tres claro, que peleen con eso. Y dale. Esa es la situación de Palestina hace 80 años. En Líbano, no, en Líbano le pusieron el nombre de ejército, le dijeron, no, tenemos un ministerio de defensa, tenemos un ejército, pero el ejército, en vez de darle tanque y defensa aérea y misiles, le dieron, ¿cómo se llama esa, la madera que con la gomita que, la hondera? Sí, una onda, le decimos nosotros, gomera, le dicen una en otros países. Una onda. Entonces le dieron ondas y dijeron, bueno, ahora muchachos, vivan y convivan con Israel, y cada vez que ataque, ahí están las ondas para que puedan. O sea, de los ejércitos más débiles, claro, de la historia. Entonces, ¿qué ocurrió? Claro, los que están en el sur del Líbano son un grupo de libaneses que están en la geografía libanesa, pero tienen la culpa de ser musulmanes chiitas. Y como el gobierno tiene un presidente cristiano, y acá, desgraciadamente, el tema de la división religiosa y sectaria tiene una significancia política. Claro, al presidente cristiano no le interesa que mueran los musulmanes chiitas, esos que se arreglen, esos son iraníes, esos son de otro lado, vinieron de Marte, vinieron de la Luna. Entonces, ¿cuál es la respuesta de ese grupo que son los musulmanes chiitas? Diciendo, no, muchachos, o me defendés vos o me defiendo yo. Claro. Con esa filosofía, en el 82, cuando Israel invadió el Líbano, que comenzó en el sur pero llegó hasta Beirut, se levantó una resistencia popular para salir a defenderse, porque nos estaban destruyendo, o sea, estaban invadiendo, matando, destruyendo todo. Esa resistencia ya tiene más de 40 años y obviamente es apoyada por Irán. Ahora, ¿qué ocurre en la interna libanesa hoy? El gobierno dice, miren, nosotros si vamos a negociar, es el gobierno del Líbano el que tiene que negociar con Israel. Así que Irán no se meta, porque nosotros somos un gobierno y un Estado independiente y soberano. Sí, en la teoría parece maravilloso, y yo le daría la razón si no conociera la interna. Que si vos querés sacar músculos para mostrar tu independencia, libertad y soberanía, tenés que sacarlos para salir a defenderme a mí como libanés. Claro. No sé si nos entendemos. Digo, si vos estás en el campo de batalla luchando mano a mano conmigo y estás atacando a Israel o defendiéndote de las agresiones de Israel, ok, cuando vamos a negociar, anda vos y negociás, porque estás en la lucha, sos parte del conflicto. Sí. Pero cuando vos en el conflicto te hiciste a un lado, no defendés a tu pueblo, escúchame lo que te voy a decir ahora. En plena agresión israelí en la última guerra, el presidente el primer ministro le dio la orden al ejército que se retire del sur del Líbano. O sea, en el momento que tenés que salir a defenderte, le decís al que tiene el cuchillo en la mano que vaya a su casa y guarde el cuchillo y desprotegés a tu pueblo. Entonces, ¿qué quieres que haga? O sea, discúlpame, ¿con qué lógica que yo me... Entonces, ¿qué ocurre? La resistencia que dice, muchacho, va a negociar el que sale a defenderme en el campo de batalla, pero si ustedes se hicieron a un lado y nos desarmaron y nos dejaron sin ejército y sin defensa, bueno, yo que estoy poniendo el pecho, soy el único que tiene derecho a negociar con el agresor. Ahora, como yo soy chiquitito y el agresor ni siquiera me lee, bueno, yo le pedí a mi papá, Irán en este caso, que negocie por mí. Y eso es la lógica humana de autodefensa y de resistencia aprobada por la moral, por la ética, por la historia y por la humanidad. El que le guste bien, y si no le gusta, bueno, tendremos que cambiar de gobierno y crear un ejército poderoso que salga a defenderte. Esa es la lógica de resistencia. Seguro, seguro. Suhail, ¿cómo se puede leer este contexto? Vos haces referencia allí a la resistencia del Líbano, ¿no? Que es uno de los argumentos por los cuales, por ejemplo, Trump dijo ayer que el Líbano no estaba incluido en el acuerdo al que había llegado Estados Unidos con Irán. Dijo, no está incluido por Hezbollah, porque allí está Hezbollah y nosotros con Hezbollah no queremos acordar. ¿Cómo se puede leer las repercusiones que tiene en toda la región eso? Vos explicabas por qué es que el Líbano tiene que estar y por qué Irán incluye la cuestión del Líbano en sus planteos. Pero, ¿qué repercusiones crees que puede tener? Si en el marco de estas negociaciones puede haber una salida, Irán condicionó su asistencia a la cumbre o al encuentro de negociación en Islamabad a que Israel se comprometa a detener los ataques en el Líbano. ¿Crees que puede haber una salida o un entendimiento en torno a eso, a esa exigencia que hace Irán? Lo primero que hay que entender, que lo que diga Trump no es revelación sagrada. O sea, Trump dice tantas estupideces tantas mentiras y tantas contradicciones. Claro. Que ya nosotros ya lo tenemos como un payaso. O sea, si yo quiero poner a mi hijo a reírse, le digo, vení a escuchar lo que dice Trump. Y ya no me ahorro llevarlo al cine o al teatro o al circo. Pero sacando eso, hay una lógica internacional, histórica, en el derecho, y es que ¿cuál es el rol que juega Trump para poner y sacar? Digo, Trump es presidente de Norteamérica, ¿no es así? Y Trump pidió reunirse con Irán, ¿no es así? Bueno, Trump, ¿vos sos representante de Israel? ¿Sí o no? Porque la otra, yo, por ejemplo, si fuera Irán, diría, bueno, muchachos, ustedes están jugando con poner y sacar fichitas del tratado, de este acuerdo. Bueno, listo. Iván, ¿no? Y yo saco a Israel. Perfecto. Acabo yo mi defensa contra las bases norteamericanas en la zona, pero continúo mi guerra con Israel. ¿Le parece bien o no? Digo, ¿quién es el dueño del mundo para poner y sacar fichas? Claro. La respuesta de Irán fue una respuesta muy normal. Dijo, muchacho, usted o entiende la traducción de los 10 puntos que pusimos en inglés, o si quiere le ponemos un profesor de inglés para que le explique lo que es la palabra all, todo. Sí. Obviamente yo ayer me reía porque en los noticieros de acá toda la discusión era que si habían traducido bien las 10 condiciones de Irán, o se había entendido bien o se había entendido mal. Ah, bueno. Compañeros, estamos frente a un circo, o sea, sí. ¿Me vas a decir que en un acuerdo internacional que está en juego la vida de miles de civiles, el problema es un problema de traducción? Digo, en el siglo XXI aún no pudimos encontrar un traductor como la gente, claro, que le diga a este muchacho, mirá que estaba incluido a Hezbollah, déjame de joder, o sea, discúlpenme la palabra. Pero sí, es así. Cuando me pongo nervioso, me hago muy porteño. Les pido disculpas, pero bueno, no, tranquilo. A lo que voy. Yo no lo entiendo, yo manejo de 4 idiomas, o sea, para mí all is all, ¿viste? Que seguro, es igual que diga todo. Que diga todo y vos me decís, pero sí, pero todo, vos pensabas en Hezbollah. No, bueno, vos pensás lo que vos quieras. La interpretación de todo es todo, ¿viste? Ahora vos querés poner y sacar, ok. El otro punto es que la respuesta iraní fue, nosotros fuimos claros y transparentes en las condiciones. Pero más aún, y acá es el problema, que los iraníes no quieren conversaciones, ni negociaciones, ni diálogo. Los iraníes ya conocen a Norteamérica, conocen a Israel, y saben que esta gente no entiende más que por la fuerza. Por eso se bancaron 40 días de guerra, y pueden soportar no 40 días, no 40 meses, 40 años más, porque esa es la lógica de Irán. Irán es paciente, paciente, paciente, paciente, a tal punto que en geopolítica, que haya en las ciencias políticas lo llaman, es como un con la paciencia iraní, le llaman la paciencia estratégica. Y es que yo soporto, soporto, soporto, cuando llega el momento que vos me seguís bofeteando, bofeteando, bofeteando, claro, bueno, no me pongas nervioso porque va a pasarte lo que está pasando. Claro. Entonces fue Trump el que pidió por favor, se dirigió a la OTAN, no le dieron bolilla, se dirigió a Inglaterra, no le dieron bolilla, la Unión Europea le dio la vuelta a la espalda. Digo, vos estás necesitado, vos estás mendigando porque te dolió económicamente lo de la energía y lo de la nafta y lo del petróleo y lo de Hormuz y lo que va a venir después con Bab el Mandeb en Yemen, etcétera, etcétera. Entonces, haceme un favor, es igual que yo te pida limosna, ¿entendés? Que yo sea un pordiosero y que venga a mendigarte y te pida y vos me des un pedazo de pan y te digo, bueno, pero ponele queso roquefort, ¿viste? Con un poquito de tomate y aceite de oliva. Bueno, vos me vas a decir, muchacho, ¿vos estás mendigando o estás loco? Bueno, lo que pasa con Trump hoy es eso, es un mendigo loco. Ahora, vos nombrabas ahí la situación de que tiene Donald Trump, ¿no? Que está mendigando porque todos le dieron vuelta a la espalda y demás. En este momento, además, mirábamos desde hoy temprano, desde el presidente, el primer ministro de España, ahora veía al ministro de Asuntos Exteriores de España, del Reino Unido, la principal de la Unión Europea, todos diciendo Líbano, Líbano, Líbano, no pueden seguir atacando al Líbano. Está lo que decían recién, no sé si eras vos o era Emiliano, pero en Islamabad se supone que va a haber una negociación. Incluso Al-Mayadeen estaba dando una lista no oficial de quiénes serían los representantes de cada parte. Sin embargo, todo esto parece estar en, como que no se sabe si va a pasar o no. Irán dice, si siguen atacando al Líbano, no tiene ningún sentido sentarse a negociar. ¿De qué negociación hablamos? A ver si se nos fue, si ahí. Le tenemos que decir a los oyentes, mientras restablecemos la comunicación, que es continua la llegada de información, sí, donde hablan altas autoridades de estos países que nombrábamos, que dicen no se puede. Los rusos, Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, condena enérgicamente el ataque israelí contra el Líbano. Dice que son acciones agresivas que amenazan con descarrilar las negociaciones en curso. Esto decíamos de los rusos, ¿no? Pero decíamos España, decíamos Reino Unido. La directora gerente del FMI salió a decir, la Georgieva, que están previendo que van a pedir más apoyo financiero a los países a corto plazo como consecuencia de las repercusiones de la guerra. Y entonces también vienen los problemas económicos a través de esto. Y en el estrecho de Hormuz hay barcos anclados que no están pasando ya. A ver, ahí retomamos. Sujail, ¿estás por ahí? Sí, disculpe que se cortó. Se cortó. Estoy con problemas con el internet. Para resumirlo más rápido, en Europa, Reino Unido, España, la propia Unión Europea, ahora decíamos los rusos, están diciendo que no pueden seguir atacando al Líbano, que se van a terminar las negociaciones. Irán, cuando ya se anuncia quiénes son los representantes de cada parte en las negociaciones de Islamabad, dice, ¿para qué ir a negociar si van a seguir atacando al Líbano? Es uno de los 10 puntos. Sí, sí. Irán va a ir a negociar. O sea, se va a sentar en la mesa, aunque sea media hora, por algo que tiene que ver con la política de imagen de Irán. Uh-huh. Y es que vos sabés que en este tipo de temas se está manejando, más allá de la guerra de campo, una guerra política, geopolítica, internacional, económica, epistemológica, mediática. Entonces, en todos esos puntos, si Irán no iría, digamos, a la reunión, ¿sabés qué va a pasar en el mundo? Ahí están los terroristas que le ofrecimos la paz, sí, y no quisieron. Ahí están el régimen de los ayatolas, que lo único que quieren es matar y matar y matar, y no quieren hacernos entender la cuestión más que a través de la fuerza. Entonces Irán estratégicamente tiene que ir para cerrarles la boca, decir, vieron muchachos que nosotros queríamos la guerra y ustedes son los traicioneros, y ustedes son los terroristas, porque si no va, ya lo conocemos el tema, para mí ya lo tengo de memoria, digamos. Sí. Están esperando el primer error de Irán para hacer la gran campaña internacional, y después eso sustenta obviamente la agresión a Irán. Ah, bueno, nosotros le ofrecimos negociaciones y ellos no vinieron. Los estuvimos esperando en Islamabad y el muchacho no vino. Bueno, entonces yo voy a ir, pero para pegarte un par de bofetadas y que te des cuenta que yo vine, pero que vos sos un traicionero y un terrorista. Bien, un último aspecto, Sujail, antes de irnos, que estamos en los últimos minutos. Todo el tema que se ha desprendido también de la situación en Medio Oriente, que es lo vinculado con la OTAN, y el hecho de que los países de la OTAN no se han involucrado como Trump les exigió o les pidió, y ahora hay amenazas de Trump constantes contra la OTAN en esta retórica, como vos decías, muy contradictoria y muy disparatada del presidente de Estados Unidos. ¿Cómo se puede leer esa situación? ¿Qué impactos puede tener? Mirá, yo creo que si la humanidad se mueve hacia una lógica humana, no solo la OTAN, a Trump el mundo le va a terminar dando vuelta la espalda. Mira, yo te voy a hablar de otro tema si querés, y para terminar con esto. Olvídate de OTAN, que puede ser amigo o aliado, pero hay intereses. El mismo pueblo norteamericano, estuvimos viendo la campaña que hicieron las celebridades, estas estrellas, millones y millones de norteamericanos, sí, salieron a las calles de Norteamérica a decir, estamos dirigidos por un loco, quítenle el volante a este muchacho porque vamos, sí, a chocar. Sí. político, gente del Parlamento. Hay una contradicción interna entre la gente de seguridad, con la CIA, con la FBI, con el ejército, con los diputados, con los senadores. Tienen un lío interno muy, muy fuerte. Entonces, no solo la OTAN o el mundo exterior. No, no, internamente se va a terminar pudriendo, pero porque es un loco terrorista. O sea, es la lógica. Por eso digo, si queremos funcionar como seres humanos lógicos, yo porque estudié filosofía, hay veces soy demasiado racional en eso. Pero bueno, sí, hay que manejarse con razón, porque si hay que dirigir una guerra simplemente con ira y con odio, bueno, entonces es lo que iba a hacer, que puso en el Twitter, vamos a acabar con una civilización y vamos a quemar al país y vamos a destruirlo. Sí. Bueno, entonces así está bien, pero así se manejan los animales y los salvajes. Yo como ser humano tengo que respetar lo mínimo de intelecto que Dios me dio para más o menos saber cómo manejarme en esta vida. Y si entramos en la ley de la selva, bueno, entonces se va a hacer no la tercera guerra mundial, va a ser la tercera guerra universal de los cielos y la tierra. O sea, se va a destruir el mundo, porque si vamos a jugar a los cohetes con bombas atómicas, bueno, entonces, ¿viste? Estamos hablando de algo totalmente irracional, loco, no sé, enajenación pura, y algo que, bueno, no va a tener un buen fin. Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Habría mucho más para seguir conversando, pero bueno, queda también planteada la posibilidad de un contacto más adelante, y por supuesto estaremos atentos a las novedades que surjan de esto. Claro, que también vos tomá la iniciativa, si ves necesario, comunicate, que acá estamos a disposición, por supuesto. Te agradezco mucho. Yo estoy para servirles. Cuando quieran, cuentan conmigo y ahí estamos en la lucha juntos. Muchas gracias. Era Suhail Azad, periodista, teólogo, analista internacional aquí en La 36.